la ciudad divinamente señalada, escrito en suerte, para derramarse en la aventura del catecismo y de la espada. Se vio en Salta, la ciudad de la clara arquitectura y de los altos espacios cabedores, hechos para coger el día con bandadas de flores. Y ocurrió en principio un 7 de febrero de 1785. Hace calor ese día y nada excepcional ocurre en la ciudad de Salta, aparentemente. Los hombres buscan, cuando pueden, el halago de las sombras. El sol está pegando duro y la ropa pesa mucho después de un trabajo. Y no andan por allí dormita. Es una quietud estupenda, una quietud satisfecha de sí misma. Así parece afirmarlo por lo pronto el verdor rutilante de los cerros. Blanquean esa ciudad, el detallado colorido de cada una de sus flores. Sin embargo, en el hogar de los Güemes Montero, el jefe de ese hogar, don Gabriel, que así se llamaba, por la fe hispano-católica, apenas si pudo atender ese día sus ocupaciones en las reales cajas de la intendencia. Magdalena Goyenchea de la corte, descendiente del fundador de la ciudad de Jujuy, está acostada y afligida, resintiendo la dulzura y los dolores de la maternidad inminente. Todo ocurre antes de la puesta del sol de ese día, en una casa cristiana y criolla, en la que se rezaba y en la cual se leía los diálogos de Platón, la geografía de Estrabón y la política para corregidores de Bobadilla. Una de esas casas antiguas y solariegas y señoriales, edificadas sobre piedra como quiere el Evangelio. Lo que ocurre ese día en Salta, en esa ciudad y en esa casa, es la llegada al punto de don Martín Miguel Juan de Mata, Güemes Montero Goyenchea, así bautizado, con esta fecundidad de nombres hidalgos, en la iglesia matriz de la ciudad de Salta. Con los años se podrá decir de este niño, ahora recién nacido, que defendió el norte argentino, que cuidó las espaldas del general San Martín, que renunció al oro enemigo, que gobernó según las enseñanzas de la Madre Iglesia, que forjó un vital espíritu patriótico, que creó una táctica militar victoriosa, que asombró con su coraje a la América entera y que acaudilló a un pueblo en armas. Vale la pena entonces demorarse en la vida y en la obra de este varón que hoy nos ha nacido en Salta. Güemes fue educado en primer lugar por los padres franciscanos. Asistió además a la cátedra de artes del doctor Manuel Antonio de Castro y cursó el Real Colegio de San Carlos. Además de estudiar particularmente matemáticas y dibujo, disciplinas ambas en las que llegó a destacarse. Nada en él entonces configura esa fisonomía de bárbaro con que ha querido retratarlo Sarmiento, a él y a los demás caudillos. Por el contrario, tiene Güemes el porte y el estilo de los señores de la tierra, colocados, instruidos y cultivados. Y en tanto caballero así perfilado, en este recio molde de la hispanidad criolla, no podía sorprender entonces que a los 14 años se alistara en el regimiento fixo de Buenos Aires, en el tercer batallón de su sexta compañía que se encontraba entonces de paso por la ciudad de Salta. Esta incorporación fue providencial en su vida porque le permitió realizar la que sería su primera hazaña, rendir un buque inglés en el puerto de Buenos Aires. Lo propio británico médicos han dado cuenta de este episodio singular, o médicos, y han dado cuenta entre perplejos y admirados, así nos lo cuenta, por ejemplo, el cronista inglés Alexander Gillespie, en su obra Buenos Aires y el interior, observaciones recogidas durante una larga residencia en 1806 y 1807. El episodio al que estamos aludiendo ocurrió el mismísimo 12 de agosto de 1806, el bien llamado Día de la Reconquista. Estaba Liniers conduciendo las acciones finales, las que nos llevarían a la victoria, junto con su plana mayor. En esos momentos, un soldado agitado trae la noticia. El buque británico tira avarado frente a Buenos Aires. El lecho del río, es cierto, le frena el escape, pero no es presa fácil ese buque. Sus bandas esgrimen 26 cañones y hay a su bordo una amenazante marinería. Enterado Güemes, no vacila un instante. Reúne a un grupo de húsares, se pone a la cabeza de los mismos y espera que el río baje lo suficiente. Y es cosa de verse de pronto. El alazán de Güemes pica al frente y su espada en un giro señala al Cundina. Atrás de él, sables y tercerolas en ristre. Una centena de jinetes mete sus pingos en el agua y carga con una decisión incontenible. Extraño abordaje. Bandera blanca inglesa que pide la rendición. Gritos de cese el fuego en idiomas múltiples e improvisados para que finalmente esos gauchos pudieran entender. Martín Miguel de Güemes ha rendido un buque británico con un puñado de hombres, 22 años de edad. Martín Miguel de Güemes se ha lucido. Liniers lo ascendió al Pérez graduado, y después al teniente de milicias de Granaderos. Se cumplió ese día. Aquello de que el nombre de la patria tomó esa tarde el nombre de los nombres de pila que llevaban dos hombres. Esa tarde la patria se llamaba Santiago y Martín se llamaba para cada soldado. Un jardín de bandera tomada al invasor a los pies de la Virgen por la patria quedó, y en el mundo se supo que atropellar la patria no era cosa de hacerse y sacarla barata. Estallada la Revolución de Mayo, formó bajo su mando una partida de aproximadamente 60 jinetes, ya veteranos y diestros en este oficio de la caballería, y los puso a disposición de la primera punta. Organizó un servicio de espionaje y cumplió una misión secreta para contrarrestar los planes del mariscal Nieto. Es entonces cuando lo destinan a la quebrada de Humahuaca, y desde allí, comandando la llamada partida de observaciones, empezó a aprender el duro oficio de custodiar las fronteras de la patria naciente. Esa partida, reforzada con nuevos elementos, se convirtió en el famoso Escuadrón de Salteños, que se incorporó como vanguardia del Ejército del Norte. Estuvo en la ocupación militar de Tupiza, se llegó hasta Tarija y luego se trasladó a Calchaquí para organizar allí las llamadas milicias del Valle. Obsérvese entonces el despliegue táctico militar de Güemes y la capacidad de maniobra, sea con la milicia del Valle, con el Escuadrón de Salteño, con la división tarijense, siempre Güemes a la cabeza de sus hombres, marchando épicamente en la avanzada, donde el Ejército del Norte debía ocupar posiciones en los combates en que la patria reclamase, y decidiendo la suerte de esos combates. Vale la pena una vez más volver a detenerse en esta huella épica para contemplarlo. Ahora es el 7 de noviembre del año 1810. Aún no hace media docena de meses que la Junta que encabeza Saavedra rige los destinos de esta patria, por entonces gloriosamente denominada Virreinato del Río de la Plata. Pero ya se ha peleado, como también se va a pelear día a día. Las armas criollas se van abriendo paso y llegan a Suipacha, cantón de Potosí. Terreno difícil este de Suipacha, terreno quebrado, duro. De este lado las fuerzas criollas Tierra y del Perú. Güemes está de este lado, está en el costado limpio de la batalla. La veteranía realista se va imponiendo, obligando a retroceder a los patriotas. La derrota de los criollos parece cuestión de minutos. Entonces, como frente a Argentina, sucede lo imprevisto. Un puñado de hombres reducidos de furor y de velocidad irrumpen el descampado. Son los hombres del caudillo salteño. En el sitio bravo, en el momento necesario, diestros para moverse, parece una unánime danza que va abriendo brechas en el terreno. Se mezclan un coro de alaridos que edifica, que sincera, que canta la victoria de la patria. Y esos hombres con Güemes a la cabeza pelean durante más de 4 horas. Por último, los tambores y las trompas españoles invitan a la retirada. El batuque ha terminado y otra vez don Martín Miguel de Güemes se ha lucido. Con todo, recién empezaban sus batallas. Recorrió los caminos desolados del Alto Perú, adquiriendo un conocimiento del terreno que aplicaría después en la famosa guerra montonera. Pelea bajo las órdenes de Pueyrredón y bajo las órdenes de Díaz Vélez y decide la suerte de los ejércitos patriotas en el combate de Nazareno y en todos los combates en que interviene. La historiografía liberal porteña ha diluido las glorias épicas de Güemes en los combates inaugurales de la patria. Por eso insistimos en resaltar que a la participación de Güemes se deben estas primeras y tutelares victorias nacionales. Pero algo importante y a la vez trágico empieza a suceder en este hombre de acción. Se da cuenta Güemes del peligro ideológico de ciertos protagonistas de la Revolución de Mayo y ve Güemes como buen hispano criollo de cepa y de cuna católica, ve la impiedad de un castel y ve las profanaciones de Monteagudo, ve el desprecio a los gauchos y a las provincias por parte de los agentes morenistas, ve incluso la falta de decisión y de coraje de algunos hombres que se autotitulan jefes castrenses. Y es entonces cuando vuelve la mirada respetuosamente hacia el general San Martín, una mirada llena de admiración y de respeto, tanto por la trayectoria del general como por su conducta, como por sus planes libertadores, pero sobre todo porque advierte Güemes en aquel hombre que de él se podría decir con toda confianza, si todo triunfo era su triunfo, toda la sangre derramada era su sangre. Y le escribió esta carta don Martín a Güemes, don Martín de Güemes a San Martín. Te dice así: el teniente coronel don Martín Güemes, ante usted con su mayor respeto se presenta y dice que por notoriedad saben que marchan tropas de esta capital para el Perú. Consiguientemente, con mis sentimientos y no pudiendo mirar con indiferencia los peligros de la patria, me ofrezco a partir bajo sus órdenes. Singular carta que revela la disposición al sacrificio de Güemes. Gran conocedor de almas como era, San Martín se da cuenta rápidamente de quién es este caudillo salteño que así le escribe. Y Güemes, entonces, desde 1814, y por la participación directa del general San Martín, queda a la cabeza de la defensa de Salta y de la defensa del Alto Perú. Lo secundarían hombres legendarios, el Pachi Gorriti, aquel que enlazaba los cañones y los traía a las propias filas, don Luis Burela, cuando le preguntaron con qué armas lucharíamos, no teniendo ninguna, él contestó: con las armas que le quitaremos al enemigo. Güemes y esos hombres de acero se lucen en combates desiguales. La Pedrera, Tucán de Velarde, se lucen en la reconquista de Jujuy y en la reconquista de Salta. Y el reconocimiento del general San Martín no tarda en llegar. San Martín lo promovió al grado de coronel, se lo declaró benemérito de la patria en grado heroico y se le confirieron atributos de comandante general de la vanguardia. entonces San Martín con base de operaciones en Cuyo y Güemes con base de operaciones en Salta llevaron a cabo conjuntamente, planificaron estratégica y tácticamente con una perspectiva de alcance continental y subrayo el término, la defensa y la ofensiva definitiva para conseguir la independencia americana. Comienza la epopeya. Cada vez Güemes es más Güemes, Don Martín, el caudillo, y el Valle del Lerma, colosal, majestuoso, interminable, pleno de secretos, queda mudo ante ese derroche de grandeza de los hombres de Güemes y del mismísimo jefe. Seis invasiones frente a este caudillo, una y otra vez los realistas insisten, una y otra vez Güemes vuelve por su fuero, que son los fueros de la patria. Una y otra vez los patriotas resisten, atacan, se pertrechan, dan combate y triunfan. La guerra gaucha, aquella que dio pie para la égloga o para la copla, para la imagen o para la música, está ante nuestros ojos en pleno desenlace. El general español García Cambá, en su memoria para la historia de las armas españolas en el Perú, reconoce con admirable honestidad que los soldados realistas, veteranos, todos ellos de 100 combates, estaban impresionados y extasiados por la vaquía y por el arrojo de aquellas huestes, ya por entonces legendarias. Porque Güemes, como ha dicho Luis Oscar Colmenares, uno de sus más autorizados biógrafos, era un genuino hispanoamericano. Pero ¿cuál era? ¿Cuál era el espíritu y el secreto y el misterio y el milagro que animaba aquella epopeya gaucha? ¿Cuál era la ley que regía la conducta de aquellos gauchos? Este es el país de Martín Güemes, repetían todos, la tierra heroica, altiva, de la espera, la dura estirpe sudamericana, la guerrera que amanece atarrayando el suelo. Andan los godos todos prestos para clavarlo a tiros, para llevarlo enlazado a sus cuarteles. Andan juntos y cerca los de la Serna, los Pezuela, los Barbaruchos, los Solanieta, los Maturrangos, todos acechando, acechando al caudillo quebracho de los montes. Pero esta ley de gauchos ha de salirles a la cortada, y si vienen que vengan, tierra y cuero, esperamos a lanza y a bolazos, a lonja de rebenque y caroneo, simbrando el yarabí de los recuerdos, les salimos si vienen, para dejar a punta de facón el nombre de la patria galopando, si paisano, con Don Martín de Salta, si habremos de caérsela peleando. Esta era la ley de los gauchos de Güemes, si habremos de caer, será peleando. Y es entonces bajo este espíritu y bajo este signo y bajo este estilo que tiene lugar un episodio singular de eso que la memoria obliga a retener y a demorarse ante él cuidadosamente. Tres oficiales realistas galopan rumbo a la localidad de Orcones. Así está Don Martín de Güemes, les han dicho. Una docena de veces los han frenado los criollos en el camino. Alto, ¿quién vive?, le han preguntado. El rey, responden con honestidad los oficiales realistas. Llevamos un mensaje para Martín Güemes, queremos verlo, es un salvoconducto. 2 semanas de marcha le lleva a encontrar al jefe gaucho. Y el jefe gaucho lo recibe por fin. Ustedes dirán, señores, portamos un mensaje del virrey La Serna para ustedes, señor, le dicen los realistas. Tenemos orden de esperar por su respuesta. Güemes desgarra el lacre del pliego, invita a los oficiales a sentarse y él mismo se repatinga. Se pone cómodo y una vez que acaba de leer, exclama indignado, estiman en tan poco su honor los veteranos españoles que se encargan de misiones como esta. El coronel realista que presidía la comitiva se pone de pie violentamente. Yergue ofendido su mentón y responde, señor, no sé de qué me habla usted. Ignoro y lo juro por mi honor el contenido del pliego que acabo de entregarle. El virrey lo ha confiado a mi lealtad y yo se lo he entregado. Güemes le lee la misiva. La Serna le propone a Güemes que abandone la lucha y en tal caso están a su disposición 1,000,000 de pesos fuertes y los títulos de marqués y grande de España. Y bien, señores, les dice Güemes a esos oficiales realistas, ¿no creéis acaso que es ultrajar a un soldado enviarle a ver a otro soldado con semejante proposición? Se acerca entonces Güemes majestuoso en su soledad y le dice, despidiéndolos, decid a vuestro virrey, señores, que Martín Güemes, rico y noble por su nacimiento, ha sacrificado su fortuna entera en el servicio de la patria y que para él no hay título más glorioso que el amor de sus gauchos y la satisfacción de sus conciudadanos. Fue entonces que aparecieron escritas estas palabras marechalianas, estos versos perennes, dedicadas y pensadas para el caudillo que así reaccionaba, sentado con honor en la balanza de la justicia, centro de un mundo firme, su vertical de hombre ha sido edicto y crece su figura en la mañana de oros y de platas, abriendo y cerrando el día con la señal de la cruz. Así lo miro y su estatura crece. El sol está en su barba que no ha mesado nadie sino el viento. Admirado por tanta grandeza, el insigne historiador argentino Vicente Sierra, en un congreso güemesiano en el año 1972, pidió la palabra, no estando previsto que interviniera en ese momento, y dijo, es evidente que el sentido histórico y la voluntad de Dios nos han dotado de estos hombres para forjar el destino trascendental de América, destino trascendental que nos viene de nuestro origen hispano-católico extraordinariamente magnífico. Aclaremos entonces algunos conceptos que no siempre quedan debidamente en claro. Güemes no fue un gaucho incivil que improvisó una guerra sobre la base de los impulsos o de los arrebatos espontáneos de la plebe. La aristocracia era su rasgo definitorio, esto es, la excelencia, la virtud política, la preocupación por el bien común y por el honor nacional. Militarmente hablando, fue un oficial superior de las armas de la patria que conoció y practicó la disciplina cuartelera, los rigores de la formación castrense y la instrucción proporcionada por los grandes jefes de la patria. Se engañarían entonces quienes quisieran ver en la figura de Güemes y en la guerra gaucha en particular el fruto de una improvisación, de un desborde instintivo o de una rabia ocasional. Sin negar ninguno de estos factores humanos, así como una sorprendente intuición y un sentido llamativo de la oportunidad, lo cierto es que todo el accionar militar del caudillo fue el resultado de una paciente y delicada organización, de una pensada estrategia que se fue perfeccionando con los años y sin la cual no se explicarían las sucesivas derrotas realistas, los desmantelamientos de las poderosas huestes españolas y el triunfo final de la guerra gaucha. Dos personajes insospechados han dado testimonio de lo que estamos queriendo probar. Insospechados digo porque son dos ideólogos del liberalismo. Dice Vicente Fidel López, que a él me refiero en primer lugar, la campaña de Güemes es en mi concepto un modelo en su género, como plan estratégico y como ejecución consumada. No faltó en ella ninguna previsión, no hubo que lamentar un solo descuido, y todas aquellas milicias movidas y electrizadas por el jefe de la provincia invadida obedecieron directamente a una sola voz con la regularidad del ejército veterano más prolijamente preparado. Esta guerra se realizó, sigue diciendo Vicente Fidel López, no como creen y dicen algunos, con correría de grupos independientes y francos a la manera de las bandas bárbaras, recuerden que es López quien está hablando, sino con milicias arregladas y oficiales cultos a la cabeza de cuerpos sometidos a una voluntad superior y bajo un plan estratégico en toda forma. Y en el mismo sentido ha precisado la otra voz insospechada a la que aludíamos, don Bartolomé Mitre. Dice mi territorio de Belgrano y de la independencia argentina, lo que distingue principalmente a la guerra de Güemes de las otras, es en ser un movimiento sistematizado en medio de su aparente desorden, que se desenvuelve táctica y estratégicamente en una vasta extensión de territorio según un plan que está en la cabeza de todos. La organización de los dispositivos militares de Güemes, en una palabra, fue reconocida aún por sus adversarios políticos. Pero pongamos atención en lo siguiente. Si hemos reivindicado las aptitudes técnicas y las dotes organizativas de Güemes, no fue para circunscribirlo a la condición de un general victorioso más, porque muy otra cosa y más elevada y honda y profunda significó Güemes para la patria. Jefe y sostén de una provincia alzada en pro de la nación, patriarca y comandante de todo un pueblo en armas al servicio de la causa continental, porque la guerra gaucha, y aquí quiero llegar con esta reflexión, no fue una resistencia localista, no fue un episodio aislado, como no fue su conductor una pieza accesoria del plan sanmartiniano. Por el contrario, era aquella una contienda de proyección universal, en tanto ponía en juego nuestra existencia independiente. Dios eligió a Salta como escenario, y eligió a Güemes no para secundar o para completar un plan, sino para protagonizarlo, para ser artífice en la fundación de nuestro destino histórico. Fueron 6 años largos e intensos de enfrentamiento con el poder realista. Tanto el poder realista que amenazaba desde afuera como el poder realista más peligroso que amenazaba desde adentro. 6 años durísimos en los cuales el sacrificio fue, como debe ser, el real fundamento de la soberanía. 6 años de probar el temple y la fidelidad, soportando las presiones de los enemigos internos, aquellos a los que Dama los definió como esa tacaña recua, que quiere libertades, derechos, garantías, pero todo barato y no a su costa. 6 años soportando la pobreza y la estrechez extrema de recursos materiales y físicos, pero dando una irrebatible prueba de que no son los intereses económicos los que constituyen el motor de la historia, que no son los intereses económicos los que movilizan a los hombres a vivir y a morir, a los pueblos no los han movido nunca, nada más que los poetas. 6 años en los que al conjuro de la voz poética de mando del caudillo, la tierra respondía armándose unánimemente, toda entera, como lo ha dicho también en conocida metáfora don Juan Carlos Dávalos: y cuanto más dueños de la tierra oprimida se crean los intrusos, más brotarán reacciones en zarzas y en breñales, en páramos y montes, en nieve y en torrentes, en lluvia y en sequía, montes, llanos, hombres, bestias, toda la tierra en armas. La tierra en armas, levantada ante la voz poética de mando de don Martín Miguel de Güemes. Se dirá que esto roza la leyenda. Así lo dicen algunos, que son incluso apologistas de Güemes. Pero qué paradigmática esta leyenda en estos tiempos prosaicos, crepusculares y oscurecidos, sin épica ni espíritu de resistencia patria. Qué paradigmática esta respuesta del caudillo al general enemigo el 22 de septiembre de 1816. No quiero favores en perjuicio de mi patria, dice Güemes. Mi país ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo, señor, más que ganchos honrados y valientes. Con estos los espero, a usted, a su ejército y a cuantos quieran venir. Güemes fue entonces probablemente el menos localista de los gobernadores de su tiempo y uno de los hombres que mejor vieron la necesidad de superar los criterios localistas estrechos. Existía ciertamente entre él y Salta, y quiero recalcarlo, existía un vínculo arraigado e indisoluble, una juntura invisible como la juntura de las almas y los cuerpos, un intercambio de supremos valores, como ha escrito muy bien Bernardo Frías, otro de sus ilustres biógrafos. Salta era, es cierto, ya alta era para Güemes, el oeste en diagonal, o la puna, o el viento, el suelo helado, seco, polvoriento, una queja del quencho entre los toras y el nogal, el sevil, la tipa rosa, el surco abierto, la vendimia pronta, y el hombre construyendo su destino salta, era todo esto para Güemes, pero salta, era con orgullo, como él la proclamaba, el terror de los enemigos de la libertad de la patria entera, el antecular infranqueable de la patria toda. Los habitantes de Salta se batían por la nacionalidad en su totalidad y en su conjunto. Defender a Salta, entonces, era defender la inviolabilidad de las fronteras argentinas, era impedir la disgregación territorial. Y sabido es que el gran objetivo de Güemes consistía en llegar hasta el Perú para encontrarse en un abrazo sin tiempo con las fuerzas del general San Martín, es que las acciones continentales de ambos jefes estaban inteligentemente coordinadas. Atilio Cornejo, precisamente en su historia de Güemes, dice que los planes de aquellos hombres no eran regionales, sino continentales. Como gobernador de Salta era intransigente, agrega Cornejo, pero su corazón y su entusiasmo estaban por entero allá con el general San Martín. Esta dimensión continental de la lucha güemesiana fue estudiada y resaltada por algunos historiadores ilustres del caudillo, como Luis Arturo Torino, miembro de número de la Academia Güemesiana, en un trabajo titulado precisamente La invasión realista del año 1820, en el cual critica con razón a la historiografía mitrista, que bajo la apariencia de un elogio limita el accionar de Güemes a una defensa localista de las fronteras. Pues no, no hay nada de esto. Dice Torino, no fue una defensa localista, fue la guerra gaucha, una defensa continental. Esto explica el enorme dolor que le causaban a Güemes las luchas fratricidas con Castelio, con Rondó, con las autoridades de Buenos Aires o con la oligarquía nativa de su propia provincia. El hombre de la guerra gaucha, ha escrito don Leopoldo Lugones, su número simbólico es Güemes, pero él fue realmente el salvador de la independencia nacional desde el norte, y la originalidad de su táctica no puede impedir que se lo considere como uno de los más grandes guerreros de la patria. Hasta aquí entonces la semblanza de Güemes, el caudillo guerrero de la guerra justa, de la guerra gaucha de Salta por la patria. Pero hay un segundo aspecto que quiero destacar en este retrato. Hay un Güemes gobernador. El 6 de mayo de 1814 el Cabildo de Salta lo nombró gobernador y capitán general de la provincia. Desde esa fecha, y salvo breves interregnos a los cuales los obligaba la misma guerra, ejerció el gobierno hasta el día mismo de su muerte. Es cierto que de inmediato y prioritariamente se dedicó a las tareas castrenses propias de las circunstancias, propias de un gobernante en tiempo de conflicto armado. Es cierto que la tarea ofensiva y defensiva la encaró y la ejecutó personalmente sin delegar ningún puesto de peligro. Delegó puestos administrativos, delegó puestos exclusivamente comerciales. Güemes no delegó jamás los puestos de peligro. Y muy especialmente desde que el general San Martín lo nombró general en jefe del ejército de observaciones. Pero así todo gobernó con severidad y con justicia. Muy pronto el movimiento político de Güemes, gobernador de Salta, empezó a ser reconocido con el nombre de la Patria Vieja, recuerden este bello nombre. Y se oponía a este movimiento de la Patria Vieja güemesiana al movimiento ideológico liberal, jacobino y iluminista, denominado a sí mismo la Patria Nueva, y formado precisamente este movimiento por aquellos que terminarían traicionándolo y entregándolo al enemigo. Como gobernador de su provincia, el desempeño de Güemes ha sido objeto de muchas discusiones, sobre todo en el ámbito social y económico. Medidas como la exhibición de impuestos a los gauchos que peleaban, o medidas como la exacción de préstamos a los pudientes dieron lugar a opiniones muy encontradas. Mientras unos lo acusaron de demagogo, otros creyeron ver por lo mismo a un reformador social que se adelantó a su época o a un precursor de medidas socialistas o populistas. Ambas posiciones son incorrectas y me interesa que veamos por qué. La guerra había empobrecido terriblemente a la provincia de Salta. Solo unas pocas familias, unos pocos comerciantes conservaban cierta holgura. Pero salvando excepciones, que las hubo, la disposición de ánimo de estos hombres adinerados no era la disposición de ánimo generosa, dadivosa o desprendida, ni sus inclinaciones políticas coincidían con la causa nacional. La situación entonces pedía actitudes de emergencia, opciones duras, decisiones contundentes, y Güemes las tomó con responsabilidad y conciencia. Nunca se le escapó a Güemes que aquellas medidas que estaba tomando eran medidas dictatoriales. Pero a diferencia de los modernos, sabía Güemes que hay dictaduras lícitas, necesarias y oportunas. Y como se lo dijo a Belgrano, y como se lo dijo al Cabildo en su oficio de 1820, no podía ser que en semejante emergencia los gauchos estuviesen dispuestos a brindarse enteros hasta la última gota de sangre y el resto de la sociedad cuidara sus intereses comerciales. En su libro La Gloria de Güemes, Martín Figueroa Güemes escribe al respecto: Güemes pasó legítimamente por encima de todo. Puesta su mirada en la cumbre, no se detuvo a contemplar la senda. El destino de la patria valía más que la comodidad de algunos hombres, y por eso exigió el máximo sacrificio, comenzando por dar él mismo el ejemplo. Más que un gobernador civil, debió conducirse y se condujo como gobernador militar de un frente combatiente.